Dios te bendiga, amado hermano y amigo, bienvenido a otro tutorial cristiano. En esta ocasión vamos a entonar la alabanza En tu presencia de Ferner Monroy. Amén. Es una alabanza muy bonita que sacó hace muchos años ya atrás. Amén. La tonalidad que vamos a estar utilizando es por re mayor. Amén. Re mayor es lo que vamos a estar utilizando. Vamos a tocar de una manera un poco fácil, sencilla de tocar para mis hermanos que están aprendiendo la alabanza. Amén, así que bienvenido, vamos a empezar. En tu presencia, de Ferner Monroy. Amén, así que re mayor, las notas que vamos a estar tocando son las siguientes. En casi toda la alabanza es esto, un re mayor. A mí me gusta hacerlo invertido así. Se usa un poco más lleno. Puedes hacerte así también. Re mayor. Fa sostenido menor. También invertido, que vendría siendo como un... Es un... Este acorde así. O si no así. ¿Ok? O así. Vamos a caer a sol mayor. Mi menor. La suspendido. La mayor. Y se repite otra vez los mismos acordes. Amén. Ahora, para el coro. Para el coro también es lo mismo, hermano. Para el coro. Cuando dice... Cuando arriesgue la tormenta. Mira, re mayor. Pero yo en tu presencia. Sol. Seguro estaré. Son los mismos acordes para toda la alabanza. Así que vamos a empezar a tocarla otra vez, amén. Del principio, vamos a ver. En tu presencia. En tu presencia. Solo en tu presencia. Seguro estaré. En tu presencia. Solo en tu presencia. Allí me quedaré. Cuando arriese la tormenta. Pero yo en tu presencia. Seguro estaré. Porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé. Así empieza. ¿Vio qué fácil? Mira, cuando arriese la tormenta. Cuando arriese la tormenta. Es un re mayor. Pero yo en tu presencia. Es un fa sostenido menor. Y caemos a sol mayor. Y después seguro. Es un mi menor. A caer a la suspendido. Seguro estaré. Mira. Y la mayor. Y vuelves a empezar. Porque tú eres mi refugio. Mi ciudad amurallada. Y caes a sol mayor otra vez. Dentro de ti. Me esconderé. Y vuelves otra vez a comenzar la alabanza donde dice en tu presencia. Amén. Es fácil, amado, es muy fácil tocar esta alabanza. Amén. Así que, una vez más, perdón. En tu presencia, solo en tu presencia. Seguro estaré en tu presencia, tan solo en tu presencia. Allí me quedaré cuando arriese la tormenta, pero yo en tu presencia. Seguro estaré. Perdón. Porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. dentro de ti me esconderé. Y cuando va a terminar, cuando dice, en tu presencia. Las notas de esa parte son sol mayor y la mayor. Se repite tres veces y termina en re mayor. Entonces cuando dice, dentro de ti me esconderé, en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia, y termina en re mayor. ¿Ve? Es muy fácil, amado hermano, de tocar esta alabanza. Solamente tenemos que hacerlo para Dios, amén. Cuando cantamos los cánticos en nuestra iglesia, donde quiera que estemos, lo tenemos que hacer para el Señor, amén. Adornos o cosas que tú le puedes meter, pues ya eso ya es individual. Cada quien tiene su estilo de tocar el piano, amén. Adornos, no sé, algo así. En tu presencia, solo en tu presencia. Así. Son adornos que usted puede hacer, amén. Pero ya cada quien ya puede experimentar en el piano melodías o algo así, amén. Cuando arriese la tormenta, son adornos. Pero yo en tu presencia, o puedes hacer así. Son puros adornos, pero eso ya cada quien, amén. Así que espero que esta alabanza sea de mucha bendición. Dale un like si te gusta el video. Suscríbete si eres nuevo, bienvenido al canal. Y hasta la próxima. Comenta abajo para que podamos tener más tutoriales como este, amén. Dios te bendiga.